en esta casa sindical, señor gobernador, y desmiéntame a alguien. Cuando nos afiliamos a nuestros sindicatos, nuestro sindicato no nos pregunta cuál es nuestra creencia religiosa ni nuestra creencia política.